Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura con el que Radio Universidad de Salamanca lleva intentando seduciros durante una hora semanal desde un ya lejanísimo curso 99-2000. Elena Villegas maneja los controles y Alberto Sansegundo os habla ante el micrófono después de haber elaborado la emisión para vosotros. El próximo jueves, 19 de septiembre, Jarvis Cocker, el singular músico británico, líder de la banda Pulp, e inexcusable referencia en la música pop de las dos últimas décadas, cumplirá 50 años. Con esta excusa vamos a dedicar esta noche una emisión a celebrar su interesante personalidad artística. He escogido una decena larga de sus canciones, interpretadas en solitario o con su grupo, de entre las muchas de su magnífica discografía que me resultan atractivas, en una selección, como siempre en estos casos, difícil y probablemente controvertida, discutible. De cada una de estas piezas musicales, os ofrezco también un brevísimo fragmento de sus letras. Jarvis Cocker publicó en nuestro país el pasado 2012 el libro Madre, Hermano, Amante, editado por Reservoir Books, un sello del grupo Mondadori. En él, el original músico nos ofrece las letras de 68 de sus canciones, traducidas, en la versión española, por Lucía Liezmaier. De él he recogido los textos que integran el programa, que espero, pese a lo insuficiente de la muestra, pueda interesaros, tanto como para, por lo menos, acercaros al libro y completar el conocimiento de la obra del carismático compositor y cantante de Sheffield. Confío en que disfrutéis de la próxima hora, la hora de Jarvis Cocker en Buscando Leones en las Nubes. Hay chicos escupiendo en las escaleras del ayuntamiento y asustando a las viejecitas. He soñado que volví a vivir a mediados de los 80. La gente se manifestaba, la gente gritaba, la gente llevaba cuero en tonos pastel. El futuro es nuestro si lo queremos, si nos mantenemos unidos. Kids are spitting on the town hall steps and frightening old ladies. I dreamt that I was living back in the mid-1980s. People marching, people shouting, people wearing pastel leather. The future's ours for the taking now, if we just stick together. Oh, my body sank below the ground. It became as black as night. Overhead, the sound of horses' hooves. People fighting for their lives. Some joker in a headband while still getting chicks for free. Back in the days of 83, and I said, hey, lay your burden down. Seems the last day of the night is right. Was a Magna Carta in this part of town. I was as cold could be. But no one's underground to dig me out and set me free. 87 socialism gave way to socializing. So put your hands up in the air once more. The North is rising. Hey, So I took the ancient tablets, blew off the dust, swallowed them whole. Oh, come on, let's get together. Oh, come on, the past is gone. We're the very first commandment. Come on, come on, let's get together. Ayuda a los ancianos. No les metas simplemente en una residencia. No se divierten demasiado allí metidos, solos. Échales una mano, si puedes. Intenta hacer que se relajen. Dales esperanza y consuelo, porque se les está acabando el tiempo. Help the aged. One time they were just like you. Drinking, smoking, sex and sniffing glue. Help the aged. Don't just put them in a home. Can't have much fun when they're all on their own. Give a hand if you can. Try to help them to unwind. Give them hope and give them comfort. They're running out of time. In the meantime, we try to forget that nothing lasts forever. No big deal. So give us all a feel. Falling out of our falls away. When did you first? Falling out all falls away. sea auténtico. Que te crezca pelo. Sea auténtico porque yo soy auténtico. Tócame, tócame, soy auténtico. Entusiásmate auténticamente por hacer algo que merezca la pena. Comprométete auténticamente. Ve un paso más allá. Un auténtico estilo de vida saludable. No, de verdad, eres auténtico. Bebe auténtica cerveza. Mantén la música en vivo. Venid hasta aquí. Os enseñaré lo que es la vida auténtica. Solo simuláis vivirla. Probáis qué tal os sienta. Te vistes como tu padre. ¿Qué tal está tu mujer? ¿Quieres algo auténtico? ¿Quieres un poco de dolor auténtico? Bueno, a ver qué tal te sienta esto. Te pareces a mí, pero por favor no hagas como yo. Te pareces a mí, pero no eres como yo, ya lo sé. Tuve 1, 2, 3, 4 oportunidades para ser feliz. Parezco un gran tío, pero tengo un alma pequeña. Tengo un alma pequeña. Esto es el ojo de la tormenta. Es por lo que pagan los hombres en gabardinas manchadas. Pero aquí dentro es puro. Porque esto es hardcore. drummer and I'll play the part. It seems I saw you in some teenage wet dream. I like it, get up if you know what I mean. Nunca vivirás como la gente corriente. Nunca harás lo que hace la gente corriente. Nunca fracasarás como la gente corriente. Nunca verás cómo tu vida se pierde de vista. Y entonces te dedicas a bailar, beber y follar.

¿Te acuerdas de la primera vez? No puedo recordar otra peor. ¿Pero sabes que hemos cambiado tanto desde entonces? ¿O sí, hemos crecido? Ahora no me importa lo que hagas. No me importa si te lo tiras. Siempre que guardes algo para mí. ¿O sí, ahora? Ven y sírvete las sobras. Tengo algo de excedente en amor y afecto. Me estoy poniendo mimoso, así que, ¿por qué no me mimas? Podría ser tu osito de peluche. Ya sé que no soy un soltero casadero. Esta no es una proposición muy apetitosa. No te confundas. Te vas a meter en un buen lío, señorita, si nos ponemos con lo de los abrazos y los besos y los besos. ¿Me estás escuchando? Porque te lo dije una vez y después te lo dije por segunda vez y ahora ya te lo he dicho por tercera vez. y corro el riesgo de repetirme, pero volveré a decirlo. Quiero ser tu amante. About it, I said, if you wish to study dinosaurs, I know a specimen whose interest is undoubted. Trapped in a body that is failing me, well, please allow me to be succinct. Whilst we both still have flesh upon our bones, before we both become extinct. Yeah, that's what I told her. I wanna be your lover. And then I told her twice, I wanna be your lover. Well, he says he loves you like a sister. Well, I guess that's relative. He says that he wants to make love to you. Well, instead of two, shouldn't that be with? Oh, I told you once, I wanna be your lover. And now I told you twice, Holmes, I wanna be your lover. I come to you filled with guilt and self-loathing, and I am praying that you could make me good. And so I fall upon your neck just like a vampire. Yeah, like a vampire who faints at the sight of blood. Yeah, and I told you once, I wanna be your lover. I'm gonna say it again. And then I told you twice. Ooh. I wanna be your lover. Oh. Yeah. Well, this is my CV, and I've got no one else to blame. Yourself to leftovers, got a little surplus, love and affection, I'm getting cuddly, so won't you cuddle me? I could be your teddy bear. Oh yeah. I know I ain't no eligible bachelor. This is no mouth-watering proposition. Make no mistake, you're in big trouble, little lady. If we start to hugging and kissing, Constrúyete un castillo, protege a tu familia del peligro, aficiónate a la música clásica, cría conejos en una granja, conéctate de noche, bébete media botella de vino, compra algunos discos, mira chicas desnudas de vez en cuando. Y la gente me dice lo buen tipo que eres, así que venga, dame una serenata con tu guitarra acústica. Y no me creas si aseguro ser tu amigo, porque si tengo la más mínima oportunidad, sé que volveré a matar. Volveré a matar. Build yourself a castle. Keep your family safe from harm. Get into classical music. Raise rabbits on a farm. Log on in the nighttime. Drink a half bottle of wine. Buy a couple of records. Look at naked girls from time to time. Estábamos en la cama cuando llegaste a casa. Te oí pararte frente a la puerta. Sé que no creerás que es cierto. Solo estuve con ella porque se parece a ti. Dios mío. Quiero llevarte a casa. Quiero darte hijos. Que a lo mejor seas mi novia. Sí. Oh, sí. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on, and I thought I heard you laughing. When this moment that we're gone, I listened outside, I heard you. And all the things were gone. I fell asleep inside. I never heard a call. Oh, I opened up the wardrobe, and I had to get it on, yeah. Oh, listen. Oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I only went with her 'cause she looks like you. Te vi en la consulta del médico esperando unos resultados. Te empeñas en parecer una gran heredera, pero tu rostro es un desastre, y ahora vas a las fiestas y vuelves sola a casa. Oh, lo siento mucho, pero ¿no eras tú la que decías que las cosas salen mejor con un poquito de rasmatas? The trouble with your brother is always sleeping with your mother, and I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast, or are you just playing dumb? If you want, I can write it down. You shouldn't matter to you? Cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tags and the knives on the town. Con Razzmatazz, de título intraducible, una excelente canción extraída del que quizá es el mejor disco de Pulp, His and Hers, terminamos esta emisión dedicada al líder del grupo, el muy especial Jarvis Cocker, que cumple el próximo jueves 50 años, y a cuya influyente música hemos querido homenajear con un programa monográfico en Buscando Leones en las Nubes. Durante la última hora habéis podido escuchar 11 de sus canciones, interpretadas con su banda o en solitario, acompañadas de breves fragmentos de sus letras, entresacados de Madre, Hermano, Amante, el interesante libro, editado por Reservoir Books, en el que se nos ofrecen las letras de 68 de sus canciones, traducidas en la versión española por Lucía Ligmaer y completadas, en una enjundiosa sección de notas finales, por agudísimos comentarios del propio autor, glosando las circunstancias en que se escribieron, aclarando referencias ocultas, incorporando opiniones personales, aportando curiosidades sobre la trayectoria artística del grupo o sobre su propia vida personal, en una obra imprescindible para los seguidores del personaje y altamente recomendable para el resto de quienes quieran conocerlo. Espero que esta edición coqueriana de Buscando Leones en las Nubes os haya complacido y queráis volver con nosotros el lunes próximo. Aquí estaremos, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, incluyendo la locución ante el micrófono, dispuestos a ofreceros una nueva, agradable e interesante hora de radio. Pasad una buena semana. Adiós. Ikene kesi, ikene habingo jarabika.